Julio otra vez. Tú sabes que siempre te baño cuando se llega Julio. Sabes que detesto el baño. Ahora verás, voy a darte una buena lavada de arriba abajo. Esta es la historia de un tipo como cualquiera. Su nombre era Tito, tenía un gran problema. Cuando él llegaba, empezaban todos a correr. Porque solo dejaba por donde andar a él. Porque se bañaba solo una vez por mes. Ya no tiene amigos porque todos se alejan. Nadie quiere quedarse cuando Tito llega. La gente no lo comprende, él no sabe por qué. Limpiarte las orejas. Listo. Ahora sí ya estás tan limpio como un mapache.